El hombre entra en la tienda de la florista y elige flores. La florista envuelve las flores. El hombre se lleva la mano al bolsillo del pantalón para tomar el dinero, para pagar las flores. Pero al mismo tiempo, súbitamente, se lleva la mano al corazón y cae. Al mismo tiempo que el hombre cae, también las flores caen y el dinero rueda por el piso. Al mismo tiempo que el hombre, al mismo tiempo que las flores. Y la florista se queda ahí, ante el hombre que se muere, ante las flores que se marchitan, ante el dinero que rueda. Y es necesario que la florista haga algo, pero no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Hay tantas cosas por hacer con este hombre que se muere, con estas flores que se marchitan y con este dinero que rueda, que no deja de rodar. Nazareno del vino, bebiendo cicatrices, cantando para adentro palabras olvidadas, misterio de la noche. Que en la tarde acechaba ahí. Hasta el fondo de todas las estrellas, con un sueño cansado de collita viajero. Buenas noches te digo, duerme bien, te deseo. Por el aire, voy con los peces.